El Salto Radio, la radio que te escucha. Saltamos.net. El consumo de la heroína. Formas de consumo: inhalada o esnifada. Absorción rápida a través de las mucosas. Problemas en las vías respiratorias. Hemorragia nasal o destrucción del tabique. Fumada. Absorción de los vapores al calentarla en chino o sobre papel de plata. Absorción muy rápida a través de los pulmones. Inyectada, vía intravenosa. A raíz de la invención de la jeringuilla en 1853. Es la forma de consumo más extendida. Su efecto, rápido e intenso, siendo necesarias varias dosis al día. Se diluye en agua, se calienta e inyecta. Destrucción del tejido y aparición de úlceras. Riesgo de infección de VIH, hepatitis B o C. En ocasiones se mezcla con cocaína. Efectos. La heroína tiene efectos inmediatos en el organismo. Estos aparecen en cuestión de segundos y duran entre 15 y 20 minutos. Su intensidad depende únicamente de la potencia de la heroína. Efectos psíquicos. Intensa sensación de bienestar y gratificación. Relajación. Inmersión en un estado contemplativo. Somnolencia. Efectos físicos. Dilatación de las pupilas. Disminución de la respiración y tensión arterial. Sequedad bucal y estreñimiento. Disminución de la actividad física. Náuseas y vómitos en las primeras ocasiones que se consume. El síndrome de abstinencia, también llamado mono, es uno de los más fuertes entre las llamadas drogas de abuso, a nivel físico y psicológico. A nivel físico, los síntomas remiten al quinto día. A nivel psicológico, duran mucho más. No aprecio lo que estáis intentando hacer, de verdad, pero solo necesito una dosis más. ¡Traedme el último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más! Riesgos. Existe una dependencia física y psíquica muy potente, con un fuerte impulso a seguir consumiendo. Posibilidad de pérdida de conocimiento. Sobredosis a causa de excesos de cantidad o droga muy pura. En cualquier caso, siempre llamar al 112 urgencias. No olvidar que es un tóxico muy potente, con consecuencias para la salud. No se debe abandonar a la persona que haya consumido cuando sufra estos síntomas. La mezcla con otras sustancias es muy peligrosa, especialmente con las que inhiben la respiración, tales como el alcohol, barbitúricos y similares al Valium. El consumo continuado produce un deterioro físico importante. Legalidad. La heroína es una droga ilegal y su venta y consumo está prohibido. La tenencia, consumo, venta y abandono de enseres para el consumo de sustancias prohibidas se considera una falta grave, sancionable con multas de entre 601 y 30.000 euros. En caso de una cantidad elevada destinada al tráfico, se aplicaría la pena de cárcel en función de la cantidad incautada. Los efectos de la heroína dificultan la posibilidad de efectuar la conducción. Considerándose una infracción muy grave, la conducción de vehículos bajo los efectos de cualquier droga, sea legal o ilegal, sancionable con multas, retirada de puntos del carnet de conducir o incluso el ingreso en prisión. La heroína no es estimulante del deseo sexual. Interrumpe el ciclo menstrual y reduce la producción de espermatozoides e incluso impotencia. Aún así, la relación entre sexo y heroína es estrecha. Las personas que sufren una fuerte adicción en ocasiones recurren a la prostitución como medio de financiación del hábito, aumentando el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Datos de interés. Afganistán es el mayor productor mundial de heroína. India, Francia, Turquía, Serbia y España la cultivan para uso farmacológico. Estados Unidos es el mayor consumidor de fármacos opiáceos. En todo el estado, en los últimos 10 años, se han realizado más de 7.000 actuaciones sanitarias relacionadas con el consumo de heroína. Si quieres más información, visita saltamos.net. Una producción del Salto Radio. Un sonido diferente para una radio diferente. Escúchanos en saltamos.net.